Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Ela. Ginebra, 1 de junio de 2017. Reputados doctores, confieso que he pecado. No hay perdón que pueda salvarme de esta desgracia, de este infortunio, de esta desviación que solo va a traerme más calamidades. Tengo un clítoris en el culo. Mejor dicho, me ha salido un clítoris en el culo. Al principio yo pensaba que era un forúnculo, luego almorranas, pero empecé a darme cuenta de que no era ni lo uno ni lo otro. Cada vez que deslizaba mi dedo sobre la punta de este grano, un enorme placer recorría todo mi cuerpo, al que se sumaban todo tipo de gemidos y escalofríos varios. Finalmente acudí al doctor y, tras someterme a una de las mejores exploraciones de mi vida, se confirmó mi temor. «Tiene usted dos clítoris perfectamente desarrollados», me dijo, «uno clitorial y otro anal». Como en mi país está prohibida la mutilación genital femenina, he tenido que vivir con él durante todo este tiempo. Y aunque mi placer sexual se ha visto incrementado, los constantes gemidos y gritos mientras cago o los restos de fluidos vaginales con los que empapo la silla cuando me siento a trabajar me están suponiendo una dificultad en mis relaciones interpersonales. Necesito una experta opinión médica y creo que ustedes son las personas adecuadas para ello. A la espera de pronta respuesta, les saluda Greta Garbo. Buenas tardes, queridos radio oyentes. Buenas tardes, querida amiga, querida Greta. Gracias por confiar en nuestro consultorio radiofónico de Radio Ela. Tengo que decirte que eres un espécimen puntero a la vanguardia de la evolución filogenética de la especie humana. Si bien es necesario para la supervivencia, es completamente vital tener un esfínter, un recto altamente erogenizado para proporcionar grandes dosis, inmensas cantidades de placer, para que el acto defecativo sea gozoso y por tanto adaptativo y por tanto funcional y por consiguiente adaptativo. Esto no podía desembocar más que en un clítoris anal, y tú eres una punta de lanza, la punta del iceberg, de lo que en los próximos años, próximos decenios, siglos y milenios, veremos cómo el humano irá desarrollando estos clítoris anales, no solo en caso de mujeres, sino también de hombres. Por otro lado, y ya para terminar antes de dejar paso a la doctora Orbajosa, decir también que si en tu caso el tener dos clítoris te supone algún tipo de redundancia erotománica, ¿no? Puesto que puedes sufrir una especie de escisión, una escisión esquizoide entre el clítoris delantero, clítoris trasero, y sufrir una especie de dilema cognitivo a la hora de poder elegir uno de los dos si eres monógama en tus relaciones. ¿Esto qué prueba? Prueba que a veces la progresía, los países progresistas son impedimento precisamente las libertades. Puesto que en estos pretendidos países progresistas, donde se prohíbe la la ablación clitórica en aras de una supuesta libertad y progresión social, vemos que no perciben los posibles efectos negativos de esta ideología, de estas leyes que caen en la obsolescencia ante casos inusitados, como van a ser los casos que nos van a ocupar en los próximos años. Se necesitan unas leyes relativistas más laxas, donde haya una ley de supuestos, donde sí sea posible, en determinados supuestos, ser legítimo las ablaciones. Un placer, como siempre, escucharle, doctor Zayus, y un placer, como siempre, tenerles al otro lado de este programa, que durante esta semana y la siguiente hemos decidido trasladarlo a los martes para ver si, retrasando un día la emisión del consultorio radiofónico de Radio ELA, conseguimos escapar de este calor que hace que nuestras neuronas vayan, si cabe, todavía más despacio. Creo que el caso que se nos presenta es muy interesante por lo superlativo del mismo, es decir, que nos encontramos ante un caso mayúsculo, exagerado, de hiperdesarrollo. Y bueno, no hace más que confirmarme que las últimas investigaciones que en el sur de Francia se estaban desarrollando en torno a la teoría de la lateralidad concreta quedan confirmadas con la situación que nos presenta nuestra querida Greta. Estimada Greta, yo que tú no me preocuparía. Es decir, no encuentro absolutamente ningún motivo por el cual deba ser extirpado ese grano deseante, ese grano que contiene, en vez de ese pus, esa cremosidad de color verde que acaba convirtiéndose en sangre cuando lo estallas, contiene numerosísimas terminaciones nerviosas que hacen de algo feo un elemento indispensable para la supervivencia del día a día. No nos encontramos más que ante una nueva fase, como en otras ocasiones, del desarrollo del cuerpo humano. Es decir, lo que vienen a plantearnos estos teóricos franceses en torno a la lateralidad concreta es que el ser humano nació para contener todo de manera doble. Es decir, si bien es cierto que esta idea cristiana de que el hombre, el ser humano, procede de la pareja llamada Adán y Eva, la naturaleza, pues desde esta explicación del origen del mundo, pasando por el Arca de Noé, pero también ofreciéndonos en su entorno numerosísimos ejemplos, no hace más que decirnos que los objetos se presentan en la naturaleza de manera doble, de manera hermanado. Es decir, que casi es muy difícil encontrar, al menos en el cuerpo humano, órganos que sean unívocos. Todo lo contrario, sobre todo en su expresión superficial, aparecen de manera doble. Todo el mundo tenemos dos tetas, tenemos dos pezones, tenemos dos pies, tenemos duplicados cada uno de los dedos de nuestras extremidades. Son dos ojos los que suelen aparecer en nuestra frente. Dos orejas, y así podría continuar incluso con los dientes de la boca. Por tanto, lo que nos estamos encontrando es que la naturaleza cambia. Él nos plantea, efectivamente, como expresaba el doctor Zayus, nuevos retos, y lo que ha hecho es duplicar ese órgano, esa terminación nerviosa que hasta la fecha aparecía sola. Sí, doctora, pero no debemos olvidar que esto puede ser el principio de una carrera sin fin hacia una proliferación de clítoris corporales. Ha sido en el ojo, pero... ha sido en el ojo del culo donde nuestra amiga ha tenido el clítoris. Nuevo es un nuevo clítoris. Pero ¿y si luego le sale un clítoris pues en el párpado, por ejemplo? No, antes, o en la axila. Antes de... Otro nuevo clítoris en la rodilla, en la nuca. No, la naturaleza es ordenada. Antes de producirse esa situación de multiplicidad, lo que tiene que darse es un grupo social concreto, una frecuencia dada sobre la sociedad y sobre todo sobre el género femenino, a partir del cual muchas mujeres, antes de que nuestra querida Greta tenga un tercer clítoris, otras muchas mujeres tienen que duplicar el suyo. E incluso se puede dar la situación de que los hombres dupliquen su pene. Porque si el pene no es más que un alargamiento del clítoris femenino, en ellos también tiene que producirse esa duplicidad y aparecerles en el ano un pene. Por tanto, en su caso, la situación, en vez de será parecida, es decir, podrán ser estimulados simultáneamente por ambos sitios, siendo ellos perpetradores de una penetración en otro cuerpo, en otro objeto, y siendo asimismo penetrados por sí mismos. Esta duplicidad clitorial, doctora, supuestamente, porque debemos aclarar a nuestra audiencia que estamos trabajando con hipótesis que sí tienen una base científica, empírica, en los estudios de la Universidad de Michigan desde los años 80 a esta parte, sobre proliferaciones de las zonas erógenas, donde estas zonas erógenas se convertían por mutación, se está estudiando si debido a la alimentación o influidas también psicosomáticamente por una sociedad en la que Eros determina fundamentalmente las pautas de vida de las personas, así como una sociedad de consumo es gracias al Eros hiperpotenciado que funciona, que consigue ese consumismo de objetos siempre maquillados con la máscara, ¿verdad?, de un goce erótico, sexual, como el cuerpo ha finalmente ha somatizado ese ideario, dijéramos, ¿no?, esa influencia. Yo en esta ocasión no hablaría de somatización, porque en este consultorio siempre hemos defendido que cuerpo y mente son dos entelequias totalmente distintas que se explican por sí mismas e incluso efectivamente pueden necesitar del otro para ser explicadas, pero que en ningún caso una, en este caso el cuerpo, está subordinada de manera única por la mente, de tal modo que no es una somatización sino una respuesta adaptativa del propio organismo a un imperativo categórico impuesto por la sociedad, en primer lugar sobre la mente, pero después sobre el cuerpo, para poder sobrevivir sin excesivas patologías. Ejemplos similares los encontramos en la pérdida de pelo, en la tendencia de las tetas a que se caigan, es decir, no resulta ya necesario tener el pecho erguido de manera permanente para asumir u estimular la lactancia, porque ya no es deseable tener hijos. Doctora, sí, yo quería preguntarle, creo que es importante y que nuestra audiencia estará encantada de escucharla. Quería preguntarle a usted, como experta en sexología, ¿qué derivaciones, qué consecuencias a medio corto plazo puede tener para nuestra amiga Greta y las siguientes mujeres que experimenten esta transformación clitoridial con un segundo clítoris en el ano. ¿Qué consecuencias inmediatas en sus relaciones maritales o sexuales? ¿Sería este, por decirlo de otro modo, mi interés radica en, sería este un nuevo sexo, un nuevo rol, podría acabar produciendo un nuevo rol de género, una superwoman? Efectivamente, efectivamente, que conformará tribus concretas, aisladas del entorno, incapaz, un entorno incapaz de dar respuesta a sus necesidades sexuales. Es decir, como si bien decía antes, el imperativo categórico es que la mujer empiece a ser un sujeto hiperdeseante, es decir, que deje de ser un objeto subordinado al deseo del otro, en este caso el hombre, el varón o el mal llamado macho, lo que hace adaptativamente es generar un nuevo clítoris, ya que solo la palabra no le sirve para por fin ser ese sujeto hiperdeseante que no necesita del otro, es decir, que solo con la estimulación consigue dar rienda suelta a todos sus deseos y que por tanto necesitará organizarse en torno a tribus concretas, generando quizás con esto un nuevo modelo sociedad. Nunca podrán definirse de manera previa las consecuencias de esto y del cual tendremos noticias muy de vez en cuando, probablemente posterior a nuestra desaparición como especie menos desarrollada. Ajá. Con esto tenemos que decirte, Greta, en definitiva y en resumen, que nuestras recomendaciones tienen un aspecto importante para ti y son las siguientes, pues que goces, son las recomendaciones del placer. Te invitamos al goce, al placer y también a que cuando te cases, te canses de tu segundo clítoris, siempre podrás donarlo para algún trasplante de clítoris para alguna persona que lo necesite. Y con esto y un poco de cremita para los escozores, damos por respondida tu consulta. Siguiente consulta. Esperando la segunda consulta. Las Rozas, 1 de junio de 2017. Estimados doctores, les escribo debido a una grave dolencia nerviosa que vengo padeciendo desde hace aproximadamente 5 semanas. Soy un hombre de 53 años y me dedico al honorable oficio de la jardinería, desde mi más tierna infancia, pues heredé el oficio de mi padre. En mi familia, el puesto de jardinero de la Casa Real Española ha ido pasando de padres a hijos desde tiempos de Felipe II. El grave problema que debo exponerles atenaza mi espíritu y destroza mis nervios, llenándome de angustia, y no es otro que siento un miedo enfermizo cuando contemplo cara a cara a un árbol o, peor aún, a un grupo de árboles. Al principio solo era un ligero malestar, después una inquietud, una zozobra, pero a día de hoy los árboles me aterrorizan, me producen verdadero pánico y ya llevo una semana faltando al trabajo. Por favor, doctores, se lo suplico, ayúdenme. Agradecido se despide Emeterio Requejo. Estimado Emeterio, lo primero, reconocer el valor que muestras al compartir este, al compartir este, este suceso, este caso con nosotros, ya que supone enfrentarte de lleno con tu familia y con toda una tradición que, como los árboles en ese bosque, en ese jardín real, están bien abigarrados, bien, bien enganchados en la tierra, es en lo más profundo. Y quizás sea aquí donde encontremos la respuesta a tu consulta, porque quizás lo que se haya producido de manera inevitable, fruto de la presión con la que vives día a día desde tu nacimiento, nos estemos encontrando con un proceso de transferencia emocional no compartida, incapaz de poner en marcha una serie de habilidades y de competencias para poder explicar de manera fría y clara a tu familia, que ya no quiere seguir dedicándote a su noble oficio, tu mente ha desarrollado una cualidad protectora que te hace generar ese rechazo, esa evitación, focalizarla en los árboles, de tal modo que sea imposible tu oficio por el proceso de paralización asociado a tu organismo. Ante esta situación, yo creo que siempre es importante plantearse que los problemas hay que cortarlos de raíz. Es decir, hay que ir a la raíz de los mismos y cortarlos para que no vuelvan a aparecer de nuevo. En estos términos, o dados estos términos, en tu caso es muy sencillo. El alquiler de una grúa, la compra de una de esas perfectas máquinas boleadoras, o incluso la satisfacción de arrancar con tus propias manos esos árboles, es lo que te va a llamar a la salvación más profunda. Bien, querido Emeterio, tengo que disentir respecto a las palabras gratuitamente condescendientes que la doctora Alba Josa tiene hacia ti, puesto que ya sabemos que sus teorías siempre manipuladoras y un tanto condicionadas por una ideología psiquiatrizante y que no practica como si es en mi caso. Está leyendo mal mis palabras, estimado doctor, y eso le lleva a una confusión constante en torno a mis teorías. Bien, si me deja continuar, le daré un repaso, doctora, a sus palabras. Primero, ha usado la palabra, como toda nuestra audiencia ha podido escuchar, ha usado la palabra focalizar. ¿Qué significa? ¿De dónde procede esta expresión? Esta expresión, que aparentemente parece neutra e inocente, procede de el foco, del enfocado, del enfocamiento. Y este, a su vez, de la máquina, recordemos, la máquina de fotos y la máquina de hacer cine, o sea, la grabadora de cine, ¿no? Con que se filma y con que se fotografía, el foco, el enfocamiento. Es decir, usted sí que está enfocado, qué estimado doctor. Bueno, déjeme, por favor, continuar. Yo no la he interrumpido a usted, como comprenderá. ¿Qué quiere decir? Que en apariencia esta expresión, aparentemente inocente, nos revela finalmente, con mi perspicaz análisis, que procede de una... En su raíz última está la máquina. Está la máquina, es decir, está la industria, está lo que está arrasando precisamente esos bosques, está arrasando esos árboles, que ahora se revelan como malignos en respuesta defensiva, de ataque, a una humanidad industrializada que los destruye. Y entonces están empezando estos árboles a revelarse, a mostrar el lado maligno que nuestro amigo Emeterio, como buen trabajador del mundo de la jardinería, ha podido observar. Y eso es exactamente lo que sucede, doctora. Y usted, sin saberlo, es víctima, pero también parte de este mundo que ha provocado la rebelión del árbol. Lo único que está sucediendo aquí, querido doctor, es que fruto de ese movimiento al que usted pertenece, o como consecuencia de su incorporación al partido animalista también, eso me ha salido un error freudiano, al partido animalista verde en el que se incorporó hace ya 2 años, es usted, eso y no yo. Eso es completamente falso. Eso es una calumnia. Entró usted con el DNI, con el carnet de socio puesto en la frente en este consultorio. Yo no pertenezco a ninguna sociedad ni grupúsculo conocido. Querido doctor, se le ve todas las noches rondar a una bella doncella que forma parte del mismo grupo. No sé si fue el enamoramiento o cierta confusión en su ya vieja mente la que le llevó a terminar incorporándose en ese grupo, y desde aquel momento en el que esa mala gente le lavó a usted el cerebro, no hace más que incorporar teorías que, de una manera bastante descarada, humanizan a los animales, dotándoles de una espiritualidad. Se está yendo del tema, doctora. No me estoy Estamos yendo. Hablando de los árboles y sale con los animales. Usted me está planteando una especie de teoría del complot a partir de la cual los árboles son seres no solo vivos, que eso ya lo sabemos, sino que están intentando generar una nueva revolución porque se sienten atacados por unas máquinas que, aunque sea cierto que existen, no se van a encontrar nunca en un palacio real. Es decir, que a lo mejor el problema lo tenemos aquí en los árboles, que están sufriendo un trastorno paranoico, una obsesión, una manía persecutoria que les llevan a comportarse de una manera un poco estrepitosa y que solo un humilde trabajador ha sabido identificar. Esa teoría es falsa, porque no es sino nuestro querido Emeterio el que nos ha hecho llegar su consulta. Es decir, este caso no plantea una señal de auxilio de la naturaleza a este humilde consultorio también y al resto del planeta. No nos estamos encontrando con un salvemos el mundo aquí, nos estamos encontrando con una persona que, llámelo patologización o psiquiatrización de las mentes, se encuentra atascado, encraquetado en una constelación familiar bastante tóxica. Sí, pero para no dejar a nuestra audiencia carente de cierta comprensibilidad a nuestro discurso altamente tecnificado, obviamente las humildes mentes de nuestros oyentes no podrán acceder a tan elevado discurso. Quería que hablásemos un poco más para el común de los mortales y que nos pudieran entender. El árbol, ¿a quién no le ha dado miedo el árbol? Sobre todo, imaginemos un árbol sin hojas, un árbol solitario, ¿verdad? En una ladera, un monte, una silueta que se recorta, esas ramas cual tentáculos, cual brazos, ¿verdad? Y el símbolo ya de lo maligno propiamente dicho, ¿no? Está el árbol del ahorcado, está el árbol al que se enrosca la serpiente de el paraíso, el demonio enroscado al árbol. El árbol en llamas. El árbol en llamas, el árbol. El árbol del cementerio. El árbol del patio de la cárcel. El árbol al lado del lago. El árbol donde se produce el fusilamiento, o el árbol también donde se produce lo que se viene llamando la tala del árbol. Esta tala del árbol es lo que a nosotros nos preocupa, porque sería, por parte de Meterio, el jardinero real, sería una solución tajante la poda de este árbol, que a él le da miedo, pero le da miedo de raíz, es mejor solucionar las cosas. Sí, pero a él le da miedo los árboles en general, y este podría ser, bueno, una buena ocasión para que él pusiese en marcha, cuando estamos viendo que vivimos en una sociedad donde faltan iniciativas sociales, no hay, la gente se queda mucho en casa, no lucha por sus derechos o por realizarse, ¿no? Debemos realizarnos, debemos realizar nuestra vida, todos sabemos, bueno, pues este es el imperativo inocente que nos han hecho llegar desde pequeños, y en él queremos insistir y decirle a Meterio, como jardinero, si se siente asustado por los árboles, que contraataque directamente. Contraataque, él como buen jardinero sabe qué cosas les perjudican, que organice una asociación contra los árboles, porque solamente se les va a defender. También los humanos necesitan defenderse de los árboles cuando estos les atacan a ellos. Y todas las posiciones son posibles en esta sociedad. Es decir, que pese a que no se haya visibilizado aún cierta ideología predominante de odio a los árboles, el hecho de que usted monte un partido, monte una asociación, le va a hacer encontrar numerosos aliados. Queremos aprovechar también este momento de explosión de soluciones para animar a todas las personas que nos están oyendo hoy aquí en el consultorio para que salgan a la calle, para que pongan en marcha cualquier tipo de acción. Claro, bien, lo peor es sentirse impotente, eso es lo peor. No, pidan una subvención. Cuando el individuo nota que está haciendo algo positivo, una acción encaminada a resolver su problema, se apacigua su mente, se relaja, la angustia va disminuyendo. Compartan esta solución con todos sus colegas. Siguiente consulta. Reynosa, 2 de junio de 2017. Admirados doctores del consultorio de Radio Ela, en primer lugar, quiero felicitarles por su estupendo programa. Siempre lo escuchamos en la peluquería donde trabajo, y yo y mis clientas somos devotas admiradoras de sus ilustrísimas eminencias, especialmente de la doctora Urbajosa, que tan sabiamente sabe comprendernos a nosotras las mujeres. Sin embargo, y lamentándolo mucho, no puedo decir lo mismo del doctor Zayus, el cual me parece un machista chiflado y petulante de la peor calaña. Sinceramente, no sé cómo una mujer sabia y sensible como usted aguanta a semejante mamarracho. En fin, aparte de esto, quería pedirles consejo sobre un problema doméstico que para mí tiene una enorme importancia. Se trata de la cocción de las legumbres, en concreto de las judías. El problema es que nunca consigo que me queden tiernas y en su punto, ni tampoco logro que queden ricas y sustanciosas. Les quedaría eternamente agradecida si pudieran ayudarme. Reciban un saludo amistoso, firmado Isabel Sierra Villanueva. Querida Isabel, querida señora Isabel Sierra, debo decirle a usted que contestaré a su carta educadamente y en dos momentos, la primera parte de su carta, que es obvio, por lo que hemos podido leer, la carencia que usted sufre, en primer lugar, de cultura y de educación. Lanzar contra mí persona semejantes alaracas e infundios. Se está poniendo a la defensiva, querido doctor. Bien, simplemente no dar mucho más importancia a semejantes palabras de esta mujer que, como han podido comprobar todos los oyentes por su carta, bueno, pues es una peluquera que no tiene carece completamente de una cultura de una cultura de un título superior, ¿verdad? Queridas amigas, disfruten de cómo un hombre se pone a la defensiva rápidamente. Y en segundo lugar, para añadir más leña al fuego en este sentido, ¿verdad? Ya ni siquiera sirve para lo que tendría que servir una mujer, que es para cocinar. Pero como dijo el gran filósofo Friedrich Nietzsche, la gastronomía es algo demasiado importante como para dejarlo en manos de mujeres. Y esto lo dijo en su famoso libro Humano, demasiado humano. Y después de haberse dado cuenta de que lo que no sabía era cocinar. Efectivamente. Y en el caso de nuestra amiga, pues mira, justamente le voy a solucionar su problema con las judías. Y usaré para esto también una cita, que en este caso será un refrán popular. La sabiduría popular, por otro lado, es muy sabia. Y es este refrán alcarreño, que dice: el garbanzo sal al canto y la judía cuando esté cocía. Y ese es, querida amiga Isabel, la forma de que la judía quede tierna: cocerla sin sal y solo al final de la cocción añadir la sal. Para que quede sustanciosa y rica, pues ahí ya la imaginación, que veo que careces de ella, para añadirle los ingredientes, el correspondiente sofrito o elementos que lo vayan a hacer tu potaje más rico. Como bien decimos, no tienes idea, pues te recomiendo que busques recetarios donde encontrarás muchas ideas gastronómicas para tus judías. Querida Isabel, después de este breve lapsus de tiempo, por fin tú y yo podemos hablar como amigas, porque eso sois todas vosotras, queridas radioyentes, unas grandísimas amigas, no solo de este programa, sino de tantas patologías, de tantas casuísticas que son necesarias para poder reflexionar sobre lo alocadas que acaban siendo nuestras vidas. Creo que ha llegado el momento de explicar por qué el doctor Zayus y yo compartimos programa. Son muchos años ya y no lo hemos querido contar algo antes, no porque fuera un secreto que nunca pudiéramos revelar, sino porque forma parte de eso que venimos a llamar nuestra propia terapia. El doctor Zayus es porque necesitamos a alguien como él para ejemplificar de manera muy pedagógica y a través de sus palabras, porque no solamente el binarismo de género, sino tantas chifladuras tienen los hombres en su mente, o son la base de la creación de sus conceptos más básicos, y por tanto poder aportar desde este pequeño espacio un poco de luz a la idea de normalidad, más bien de frecuencia, que se dan en todos nuestros casos. Si no existiera él, resultaría incomprensible resultarían incomprensibles la mayor parte de nuestros casos, porque condensa muy bien gran número de las patologías que presentan ustedes, queridos radioyentes. Por tanto, él y yo tenemos que existir juntos en este programa, y espero que después de esta aclaración puedan comprenderle un poquito más, puedan quererle un poquito más y sepan coger con pinzas las aportaciones que hace a este programa. Bueno, doctora, usted escamotea datos, no es completamente sincera. Usted escamotea datos. Usted sabe que yo nací mujer. Usted sabe que yo nací mujer y que ahora es una cosa que deben saber los radioyentes, puesto que estamos tocando este tema hoy. Yo nací mujer, efectivamente, y luego hice mi proceso de transexualidad para convertirme en hombre. Hace ya muchos años de esto, es cierto, sí, hace mucho que soy hombre, pero ya antes fui mujer, y precisamente porque fui mujer sé lo realmente cutre, lo cutre que son la mayoría de las mujeres. Y con esto no se dé por aludida, pero yo, al sufrir en mi propia carne la cutrez femenina, tuve que liberarme y convertirme en hombre. A ver, querido doctor, usted no fue mujer, solamente un simio como usted puede hacer ese tipo de afirmaciones. Por eso pido por favor a todos nuestros radioyentes que cojan con pinzas todo lo que escuchen del otro micrófono, porque el señor que tengo yo aquí delante de mí hoy, cada semana fue, antes que él, fue mono, y es solo una alteración cromosómica, genética, neuronal, aún no lo hemos identificado, aunque seguimos trabajando en ello, lo que no le ha permitido definirse como persona. Por eso es y no es, y es un montón de cosas al mismo tiempo. Bueno, doctora, no hablemos de mí, porque aburriríamos, sin duda aburriríamos a la audiencia, y estamos aquí para resolver los casos concretos de nuestros radioyentes que ponen en nuestras manos sabias y expertas psicoanalíticas psicológicas, conductuales, los graves y serios problemas psicosociológicos que les afectan. De tal modo que casi podríamos dar por concluida esta consulta, porque del mismo modo que para las patologías humanas existen múltiples respuestas, como bien explicaba el doctor al inicio de este caso, solamente la sal, y en su momento adecuado, es lo que le da a las judías ese sabor que tanto quiere. Siguiente consulta. Mahon, 3 de junio de 2017. Distinguidos doctores del consultorio radiofónico de Radio ELA, soy el hombre invisible. Han pasado ya muchos años desde aquella famosa película que me dio a conocer en todo el mundo. Tantos que las ganancias obtenidas han llegado a su fin, y lo suficientes como para que ni una sola persona se acuerde de mí. Ahora me encuentro en el paro, pero no puedo cobrarlo porque no existe cámara de fotos que capte mi rostro invisible. y sin foto no hay DNI, y sin identificación pues no hay subsidio de desempleo. Estoy desesperado, tengo mujer y dos preciosos hijos, aunque como son mitad visibles, mitad no, parece que tengo solo uno. Solo me queda una opción, robar bancos federales, que esos tienen pasta y lingotes. ¿Creen que existe un final menos trágico para mí? Atentamente se despide el hombre invisible. Estimado hombre invisible, claro que existe una solución para ti, una que se lleva practicando desde tiempos remotos, que ya en el antiguo Egipto, las mujeres, pero también la mayor parte de los hombres, utilizaban, que es el maquillaje. ¿Para qué? ¿Por qué inventó Dios y el hombre el maquillaje? ¿Qué función puede tener sino la de darnos un nuevo rostro? O presentar a los muertos más guapos. Efectivamente. Por tanto, cabe una solución para ti, y es que te pases por el centro estético más cercano o por un Carrefour donde puedas comprarte una buena base de maquillaje y un perfilador y quizás un poco de rímel para esos preciosos ojos que yo sé que escondes ahí, y puedas dar a conocer ese rostro que hasta la fecha había tenido escondido el hombre invisible, porque tú ya no eres aquel. Una nueva etapa se ha abierto para ti gracias al paro, porque a diferencia de lo que nos dicen la mayor parte de los políticos, el paro es un momento de renovación, de transformación, de reestructuración de nuestra identidad. Ya no cabe en la sociedad de hoy el hombre invisible, no eres más que un remake de un tiempo anterior. Por tanto, tienes que reinventar tu personaje y mostrarnos ese nuevo rostro de galán maduro que quizás pueda volver a ser la estrella de grandes películas, o ser un simple encofrador. Lo importante, ya te digo, es que puedas descubrirnos tu rostro para poder solicitar esa ayuda o pensión al Estado. Bueno, tengo que decirte, querido hombre invisible, que para mí la solución que ofrece la doctora Arbajosa no deja de ser un tanto dura, ¿no? Un tanto pesimista. Es asumir el trabajo. Cuando tú has tenido la inmensa suerte de cumplir en tu propia carne aquel mito de griego de Jerjes, que con su anillo podría adoptar la invisibilidad a placer. Tú que tienes la posibilidad, como bien dices, de robar bancos con total impunidad, puesto que eres invisible, sería bastante estúpido, creo, que buscases a toda costa la visibilidad para acabar recalando en cualquier trabajo en el que te explotasen vilmente. Y mi recomendación no puede ser otra que la de que aproveches esta invisibilidad para todo aquello que tú creas conveniente, puesto que esa característica tuya es la prueba viviente de que estás por encima de los simples mortales. Esa invisibilidad es algo maravilloso. Eres una persona maravillosa en el sentido auténtico de la expresión. Deberías, por tanto, usar esto, en primer lugar, en beneficio propio. Y esto redundará en la gente que te acompañe en este maravilloso viaje que también que es la vida, y en el que vamos todos juntos de la mano hacia un mundo mejor y en el que quizá tú puedas comercializar en un futuro, no comercializar, pero sí donar a la ciencia tu fórmula mágica, la fórmula química con la que se consigue la invisibilidad, para que todo el mundo, toda la especie humana, sea invisible. Y así lograr la verdadera utopía, cuando todos los seres humanos por la mañana salen a la calle y son invisibles, ¿qué hacen? Pierden la timidez, pierden la vergonzosidad, pierden esa esencia del pudor que hace inhibirse a las personas. En esa desinhibición, las personas empezarán a tocarse unas a otras en la panadería. Pero si no se ven, ¿cómo van a tocarse si no se ven? Precisamente, porque que son invisibles, van a tocarse para... Van a chocarse entre ellos. Sí, a chocarse y a gozarse de sus cuerpos. Va a ser una... Todo el mundo invisible, al no tener contacto visual con el otro, podrá gozar de su cuerpo táctilmente, pero sin la mala conciencia de, al no saber con quién ha estado yaciendo, pues todo el mundo gozará de todo el mundo. Pero si no pueden tocarse, doctor Zayus, no está terminando de comprender el problema de nuestro querido hombre invisible, y es que nadie puede verlo. Por tanto, en un mundo ideal, donde todas las personas fuéramos invisibles, lo cual me parece el acto más revolucionario que en cualquier momento se pueda llegar a dar, no podrán tocarse los unos a los otros, y de hecho el clima será muy inquietante, porque nunca sabrás quién te está tocando, y es porque usted ha reducido el deseo y la libertad como... lo ha reducido al mero toqueteo, a la moral de con este me puedo acostar, con este quizás, ay, este me parecía un poco feo, y no estamos hablando solamente de eso cuando hablamos de liberar los cuerpos humanos. Es que esa es la verdadera matemática igualdad, puesto que ya no habría nadie feo, nadie tendría complejos. Nadie tendría ni un solo complejo. Pero eso no tiene por qué combinarse con la dimensión genital o sexual. Efectivamente, por un lado, la desaparición del complejo supondría la ruptura del mercado capital, sí, en tanto en cuanto no serían necesarios numerosísimos productos para poder superar a través de ellos los complejos con los que vivimos día a día. La lavadora más grande, el coche más potente, la ropa más sexy, la forma de ser más desigual, nada de todo eso sería necesario. Y eso no tiene nada que ver con la sexualidad, tiene que ver con la libertad o la liberación de los cuerpos humanos de los objetos inanimados. ¿Que este acto revolucionario es sexual por la relación pornográfica que a día de hoy mantenemos con todos estos objetos? Quizás, pero... Bueno, no resuelve el caso de nuestro querido consultante, que a día de hoy se encuentra con que no es reconocido por nadie. Porque él representa la anomalía. Cuando dé la vuelta a la tortilla y, que es lo que le propongo, él propague cual una peste o cual un virus, una epidemia de invisibilidad, y cada vez todo el mundo se vaya haciendo invisible, alcanzaremos ese estado ideal, doctora, donde todo el mundo será Brad Pitt, donde todo el mundo será lo que quiera ser, porque nada, en esta sociedad hiperóptica, donde lo óptico, donde lo visual impera al máximo, esa que ya hemos comenzado en internet con esa invisibilidad que produce la red, escondiéndose el sujeto tras esas máquinas y creándose personalidades ficticias, pero que su identidad de su aspecto físico queda escondido, que ya le está produciendo un placer, pues eso se llevaría a efecto real. Es verdad que no puedo negar la entrega que debe hacer nuestro querido hombre invisible a eso que siempre hemos venido a llamar el placer. Ese acto desinteresado, incondicional, al que todos debemos tender de entregarnos al placer. Dado que nos encontramos, como bien exponía el doctor Zayus, en una sociedad hiperóptica, o que orienta su placer a través de la visualización de numerosísimos estímulos que vienen definidos o dados desde fuera, usted se encuentra en una situación ideal a partir de la cual tiene una mayor capacidad o una mayor oportunidad de ver cosas que normalmente ninguna otra persona podría ver, porque en la relación con usted o al estar al lado de usted, muchas personas no se van a sentir incómodas de realizar determinadas conductas porque usted no es una presencia que incomode, porque no está ahí. Las personas sin hogar son incómodas para la sociedad. Es un dios. Doctora, las personas leídas como o con discapacidad, como se les llama en esta nuestra sociedad, son incómodas. Su presencia es incómoda para todos nosotros. La enfermedad mental es incómoda para la mayor parte de la sociedad. Por tanto, hay una alteración del comportamiento normal, unas conductas esperadas que se producen al visualizar imágenes de las personas desviadas. Eso no pasará con usted, por lo que dice el doctor Zayus, efectivamente nos encontramos ante un nuevo Dios, un ser marginal, que eso es lo que ha sido siempre Dios, un ser marginal, incomprendido por la sociedad, que vive aislado, invisible para la mayor parte de la gente, carne de cañón. Yo diría que para toda la gente, pero bueno. Que tiene una situación privilegiada frente al resto de marginados de la sociedad. Convivir con la superación constante de barreras es algo incómodo, pero no podemos negarle el placer de incurrir en una ilegalidad que es propio de los seres marginales como usted. Sabiendo además que no hay ningún tipo de pena que pueda recaer sobre usted, sí quizás sobre su familia, sobre su mujer y sobre ese preciosísimo hijo, esos dos preciosísimos hijos que tiene. Así que tenga cuidado y disfrute todo lo que pueda de esta maravillosa situación. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. En el programa de hoy, los espíritus, los mensajes que los espíritus del más allá transmiten valiéndose de la mente colectiva, del numen energético que genera la muchedumbre de la manifestación, la masa social manifestándose. Agárramela por detrás, la pancarta, agárramela por detrás. Suda el dedo meñique. No puedo caminar más.